Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσευσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνη, πρώτο. Πολιτικών. Πολιτικών. Estamos en Politicon, el programa número 66. En la conducción de hoy, Joaquín Rodríguez Freire y Sofía Neyri. En la musicalización, Joaquín Rodríguez Freire. En el avance, la apertura y los separadores, las voces de Damián Picardi y Sofía Neyri. En la operación técnica, Marali. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a politicon.com/6@gmail.com o pueden visitar nuestro sitio web, que es www.politicon.com/6.com.ar. Bueno, ¿qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Queríamos Bien. Mandarle un mensaje, un saludo fuerte a Abel, que hoy no puede estar aquí con nosotros, así que tomó la errónea decisión de dejarnos a cargo. Espero que no se le lamente, pero le mandamos un fuerte abrazo a Abel. Un saludo. Un saludo grande y espero que podamos llevarla bien. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los subtes, ¿no? Este tema Que está tan de moda ahora con estas cosas copadas que están pasando en la ciudad. Más puntualmente sobre Juan Pablo Picardo. Ajá. Juan Pablo Picardo es quien se debería encargar de la empresa pública de subtes, el funcionario del gobierno de la ciudad. Y como ya hablamos la otra vez, lo fue a buscar la policía porque no se quiso presentar a una reunión de paritarias donde debía negociar con el gobierno nacional y la UTA. Como lo marca su responsabilidad, ¿no? No porque quiera, sino porque debe. La policía lo fue a buscar a él por orden del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Pero qué pasó? Porque el conflicto continúa hasta el día de hoy y hoy, es más, no se pudieron juntar. Parece que no, que todavía el macrismo se ha bajado de esta discusión. Aquí tenemos dos paros, un paro de... ¿Cuántas? 36 horas, que está provocando un caos en la ciudad, amenazas para otro próximo. Todo a cuestión de que no pueden cerrar paritarias porque no se está presentando el gobierno de la ciudad, que es el que corresponde, como se marcó por un acuerdo firmado entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Claro, volvemos a lo que dice el gobierno de la ciudad, de que en realidad el acuerdo no se firmó, no, como que no existe, ¿no? Pareciera. Claro, y el acuerdo ha sido votado por el Senado, por el Congreso en general, de que la ciudad se debe hacer cargo de los subtes. Ajá. Es lógico, ¿no? Sí. Porque subtes no hay en otra parte de la ciudad. Bueno, este señor Juan Pablo Picardo parece que no se presentó, entonces la Policía Federal, por orden del gobierno nacional, ¿verdad?, lo fue a buscar. Bueno, fue la policía, este señor Picardo se negó a presentarse justamente y tuvo que ir. Fue por voluntad propia para que la situación no se ponga más tensa, ¿no? Ajá. Como dice acá, estamos leyendo una nota para ayudarnos también, que se llama Picardo le fue a buscar la policía. Sí. Bastante gracioso, ¿no? Picardo dirige Esbase, que como dijimos es la empresa que se encarga de los subtes. ¿Cómo iba a decir? Remarcó este funcionario que no corresponde la asistencia del Esbase a la reunión en la que fue. Ni esta sociedad ni el gobierno de la ciudad tienen competencia alguna en la materia. Ajá. Suena pro, ¿no? Realmente. Sí, suena a desligarse de los problemas. Sí, es indudable que ni esta sociedad ni el gobierno de la ciudad han incurrido en acción o omisión alguna, menos vinculada con una paritaria salarial de la que no es parte. Ahora, supuestamente, si el gobierno de la ciudad no aceptó este traspaso en subte, que está acordado por ley incluso, pero a principios de este año, fue en febrero, que aumentó, en enero, que aumentó el boleto del subte de 1.10 a 2.50. Un 127%. Entonces, para eso sí recibieron el traspaso del subte. Sí, sí, para aumentar nunca es tarde y... Para cerrar escuelas, todo eso sí es muy muy lindo y que sea de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, claro, cuando hay que poner la plata para invertir por el bien de los ciudadanos, que se encargue el gobierno nacional, que no hay fondos, que Macri no puede y que bla bla, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos argumentos que nos tiene acostumbrado Mauricio y su tanda de facinerosos, ¿no? Sí. No contento con esto, Picardo presentó una denuncia contra Carlos Tomada, ministro de Trabajo de la Nación. Ajá. Integrante del gobierno nacional, que dio la orden de ir a buscar a este hombre para que se siente a negociar con la UTA, que es el sindicato que nuclea a los empleados del subte, Metrovías y el gobierno nacional, ¿no? Sí. Que es como se negocian las paritarias. El juez Fernando Klappenbach rechazó el habeas corpus que presentó el gobierno de Mauricio Macri a raíz de que el Ministerio de Trabajo había enviado a buscar con la policía al titular del SBASE, ¿no? En la audiencia, Picardo volvió a decir que no tenía nada que hacer allí. No hay un arrepentimiento ni una reflexión totalmente coherente con su línea política. El gremio UTA y el ministerio ambos rechazaron sus planteos y volvió a ser citado para el lunes. Pero para ese día el PRO desarrolló una doble estrategia para evitar concurrir. Sí. Una de ellas, Picardo se refugió en una reunión con el bloque PRO. Ajá. Por lo menos si sirve para que se reúna el PRO, es positivo ya. Es positivo, vos decís. Es positivo que... Y por lo menos van a charlar, ¿no? Van a laburar. No en el momento indicado ni en el lugar indicado, claro. Porque tendría que estar negociando paritarias para que los empleados del subte no hagan paros de 36 horas, ¿no? Pero ¿quién dice qué hacer en estos días, no? Así que bueno, esta es más o menos la situación general. Complementando esto, el procurador porteño Julio Conte Gran presentó también una denuncia penal contra Carlos Tomada. Penal. Entonces se suma al habeas corpus presentado por Picardo una denuncia penal contra Carlos Tomada por el procurador general. ¿Y pero qué es lo que dice la denuncia? ¿Qué es lo que se le reclama a Tomada? El uso de la fuerza pública para llevarse un funcionario. Bueno. A un funcionario que tenía que estar en otro lado cumpliendo su función, como dice la palabra, de funcionario. Y de hecho hoy se iban a reunir, las paritarias está planeado para las 11 de la mañana y se fue atrasando porque justamente estaban esperando a que llegara Picardo y finalmente no se hizo. Sí, realmente se ha quedado en esto que decíamos de una reunión con el bloque PRO. Los delegados del subte han dicho que la situación ha avanzado uh-huh. de cómo se encontraban anteriormente, pero... que necesitan la presencia de la ciudad. ¿Cómo es esto? Que el que está responsable a cargo de los subtes no se hace presente. No tiene mucho sentido una reunión verdadera. Y así todo han confirmado que han avanzado, pero amenazan para un paro de 72 horas, si no me equivoco. Sí, para la semana que viene. Porque de hecho Metrovías hizo supuestamente una propuesta de aumento de salario. Ellos dicen 28%, pero desde los delegados dijeron que era de un 20%. Sí. Sí, han confirmado hoy que aún no están totalmente de acuerdo, digamos, con la propuesta salarial, pero se ha podido avanzar en las negociaciones, por lo menos ya hay un diálogo fluido, claro. Entre Nación, Metrovías, Grupo Rollo más puntualmente, y los delegados del subterráneo. No, como decíamos, estábamos hablando de Juan Pablo Picardo, el funcionario a cargo del subte en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y que lo fue a buscar la policía, ¿no? Realmente a mí me da un poco de risa porque me suena medio a Benny Hill o algo así. La policía corriéndolo con la música de fondo. Bueno, presentaron el habeas corpus y la denuncia penal entre el procurador general de la legislatura porteña, un funcionario macrista, y Juan Pablo Picardo. El juez Klappenbach le dio intervención a la fiscal Mónica Cuñarro y se hicieron averiguaciones sobre los hechos para determinar si Picardo había sido llevado por la fuerza a la audiencia en el Ministerio de Trabajo del lunes pasado. Pero antes no se había dicho que supuestamente le había accedido por voluntad propia. Sí. O sea, lo fueron a buscar, pero después... Sí, él comenta que fue una situación muy... un poco densa, dice, no sé puntualmente qué palabras usa, incómoda, creo que claro. Dice incómoda, la policía cerrándole el paso, vaya a saber a dónde quería ir este pobre samaritano, y se queda en el lugar y decide ir por voluntad propia para que la situación no se vuelva más tensa. Claro. Pero así todo decidió presentar este habeas corpus. Y el juez sostuvo, no existe decisión o resolución que importe una mecánica de comparendo que implique el uso de la fuerza pública o alguna medida limitadora de la libertad del nombrado, consignó su señoría. esto quiere demostrar, quiere decir, perdón, que no hubo algo que a él lo mantenga alejado de su libertad, digamos. Claro. Después de todo, su función era estar en esa reunión. En su fallo, el juez señaló que la cuestión de si el gobierno porteño debe o no formar parte de la paritaria de Subtes es ajena a su competencia. Otro más que dice que ya no... No sé nada, no... Tiene que ser de Buenos Aires, el Subtes. Ya la han votado las dos cámaras. En los tribunales señalaban que el Poder Judicial no actúa en base a conjeturas. El pedido no tendrá favorable acogida por no coincidir con la situación de hecho relatada por el presentante. Ah... mentiroso, no, dije. Claro. Yo entiendo así, no soy abogado, ni juez, ni un conocedor de las leyes. Sí, te entiendo eso. Prácticamente algo así que le quisieron decir, ¿no? Sí. Nosotros lo podemos decir, pero más fuerte, ¿no? El idioma de las leyes es otro, me parece. Claro. Y bueno, como vos decías, ayer por la noche avanzaron las conversaciones durante una reunión en la cartera laboral. Sí. Al mismo tiempo que esto sucedía, hablaba María Eugenia Vidal, vicejefa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por los canales de la televisión, y decía una excusa que tal vez te sorprenda porque no la escuchaste mucho. Por ahí, decía. Por ahí. Decía, la plata la tendría que poner la empresa y acordar con la nación cómo resolver el conflicto. Esta vez apuntó a la empresa, por lo menos. Claro, menos, no tanto a la nación. Está combatiendo al capital, como... Sí. Capaz ellos piensan que si lo repiten, entra. Y es capaz... Porque después vamos a escuchar otro audio de Macri también tirando para el mismo lado. Sí, es como Candyman. ¿Te acordás de la película que se repetía 5 veces frente al espejo? Apareciste matado. Sí. Bueno, parece que si lo repite mucho, el subte vuelve al gobierno y... Bueno, son las cosas pro, qué sé yo. Yo no entiendo mucho. El ministro de Planificación, Julio De Vido, cuestionó más temprano la actitud de Macri en una conferencia de prensa y reclamó al Grupo Rogio aportar los fondos para resolver la paritaria. Uh-huh. Acá el Grupo Rogio se está viendo, obviamente, que tiene responsabilidad en, sí, en lo que, obviamente, que es el tema Subtes y Metrovías. No creo que sea una empresa modelo en el país. No, lo que argumenta el Grupo Rogio no es como que... por el aumento justamente del boleto del subte, descendió en un 20% la cantidad de pasajeros y por lo tanto, claro, la empresa se encuentra en una situación muy difícil económicamente hablando, que no sé si es algo que creamos. Y hay que poner, es como el PRO, cuando hay que poner la plata, pienso que es así. Hoy se reunieron los representantes de Metrovías y el subte en la cartera laboral conducida por Carlos Tomada. Son más los interesados en que el tema se solucione, pero en esta instancia la ciudad debe sentarse a negociar por derivación de lo que han firmado. Esto está en el acta de acuerdo de enero, ¿no? Sí. Durante una conferencia de prensa que se realizó ayer a la tarde, De Vido insinuó que en los últimos años el Grupo Rogio tuvo ganancias suficientes. Claro. Justo hablábamos de eso, escuchá los números. Casi 500 millones de pesos entre Metrovías y las empresas de servicios vinculadas al subte. Luego de estas palabras, el titular del holding, Aldo Rogio, solicitó una reunión con Tomada que luego derivó en un encuentro de la noche donde estuvieron sentados los trabajadores, la empresa y el gobierno nacional. ¿A que no sabes quién faltó? ¿Picardo puede ser? Ay, sí, me parece. La ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, los únicos ausentes, los funcionarios de la ciudad. ¿Qué concepto raro de gobernar tienen los queridos? Sí. Estos muchachos porteños. Los únicos ausentes, Macri tiene un problema con la ley, dijo Tomado. Yo creo que a esta altura tiene varios. Entre sí, UCEP, escuchas ilegales. Abal Medina había dicho la semana pasada que era un violador serial de la ley. Sí. Razón no le falta. No. Sí, además es reincidente porque... Más bien está procesado Mauricio Macri. Claro, bueno, ahora vamos a hablar de eso en un... Sí. Bueno, no sé. Como decíamos anteriormente, es concreto que hasta el momento la CABA no se sentó a negociar con la ciudad autónoma. Es que volvemos a que Macri representa, o sea, está bien, al gobierno de la ciudad no le interesa ir a las paritarias del subte porque el gobierno de la ciudad gobierna para la gente que no toma usa subte. El subte. Entonces está bien, volvemos a la coherencia. Yo creo que es uno de los partidos más coherentes, siempre ha sido muy coherente en su línea. Claro. Globos amarillos, yo no gobierno, la culpa es del gobierno nacional, bicicletas en Recoleta y Zona Norte, menos escuelas públicas en los barrios del sur de la ciudad, y de Rivadavia para abajo no hay nada, y si puedo me lo llevo puesto con una excavadora gigante. Bueno, tampoco seas tan duro, pobrecito. Descargaste como muchas cosas juntas, pobre. No sabe gobernar, es un empresario. Bueno, está bien, pobre hombre, también que va a la cuna de Antonia, quizás esté un poco desvelado y por eso no pueden ir a la reunión. Claro. Bueno, vamos a escuchar un temita. Dale, vamos. Para aflojar un poco. Me imagino un tren recorriendo mi país, del norte hasta el sur, cambiando la cabeza por vivir. Mendoza, tierra, luz, a tu montaña fui también. Piso 16, hoy miro a Buenos Aires desde aquí. Malvinas argentinas, selvas del Brasil, canción americana, tira por la ventana el porvenir. Desaparecidos son silencios en la noche hoy, dolor y alegría, bandera latina, América del Sur. Escuchábamos el tema América del Sur de la banda Los Gardelitos. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y a Tribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Días estuvimos escuchando hablar sobre un tema que en algunos medios no salió tanto como en otros, casualmente, que es el posible elevamiento del procesamiento de Macri a juicio oral. Este procesamiento es por las escuchas ilegales y esta semana el juez federal Norberto Yarvide notificó a las querellas que daba por completada la investigación y que las responsabilidades en el espionaje estaban demostradas, es decir, que todo por lo cual se lo acusaba y se lo estaba procesando a Macri a través de la investigación y de ciertos datos específicos que después vamos a hablar un poco más, se comprobó que estaba implicado él, el ex jefe de Policía Metropolitana Delfino Palacios, el ex ministro de Educación Mariano Nardowski y el espía James... Ay, Ciro James. No es muy duro ese nombre. Sí, pobre hombre. Bueno, un cadete de la Policía Federal, ¿no? Claro, pobre. Bueno, por lo tanto, si hay acuerdo con la Fiscalía y se acepta la decisión, se abriría el camino a juicio oral por los delitos de asociación ilícita y violación de secretos y de la privacidad a través de la interrupción, las escuchas ilegales de la comunicación de ciertos individuos. Para entrar en tema así de una forma muy linda, vamos a escuchar las hermosas palabras de Macri durante una conferencia de prensa el día de ayer. Acá estamos en un nuevo miércoles de gabinete, pero los veo seguramente interesados no por lo que pasó en la reunión de gabinete, sino por una noticia que salió esta mañana. Sí, no soy muy bueno para adivinar, pero esto creo que adivino. Claramente no es ninguna noticia para mí. Justamente la semana pasada, en la última conferencia de prensa que tuvimos juntos, yo anuncié que dentro de este esquema de trabar, obstruir, fundir la ciudad, también no me extrañaría, dije yo, que vuelvan con los jueces. Y bueno, con los jueces que, por supuesto, ellos logran controlar, que por suerte no son la mayoría, sino una minoría. Es más de lo mismo. Lamento que la presidenta piense que esta es la forma de manejarse con la oposición, con aquellos que pensamos distinto. Pero bueno, habrá que seguir el curso que ya estaba previsto oportunamente, rumbo a el lugar donde, como va a ser el público, todo el mundo vamos a saber lo que ya la gente sabe, ¿no? Porque el 64% que me votó tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento hecho por el kirchnerismo para solamente, insisto, complicar el día a día de la gestión de la ciudad, básicamente porque obviamente es un lugar donde la gente piensa distinto de lo que el gobierno kirchnerista está impulsando, que es una maniobra política para perturbar, distraer, bloquear, obstruir, conflictuar la gestión. Pero lo bueno es que hoy estamos trabajando acá, nada cambió para nosotros, nos enteramos 7:30 ya de estas noticias y venimos acá a trabajar y seguimos en el camino, ¿no? Bueno, tengo varias cosas para decir sobre esto que dijo Macri ayer, porque en un minuto y medio como que dice tantas cosas, da tantas cosas por sentado. Cosas que a veces... bonitas tenés para decir. Sí, por supuesto. Por ejemplo, creo que la que más me impacta es esto cuando él dice que el 64% que me votó tiene claro que todo este tema de las escuchas telefónicas es un invento del kirchnerismo para solamente complicar el día a día de la gestión de la ciudad. Bueno. Yo ahí realmente habló, creo, una de las primeras veces de la cantidad de votantes que lo han votado. Es una de las primeras veces que escucho una estrategia un poco más pícara, digamos, de Macri, ¿no? Me parece que no se le ocurrió a Durán Barba, se le habrá ocurrido a él una vez. Quiero creer, porque te tira como el voto popular por la cabeza y te dice, mirá lo que saqué. Seguramente no tiene nada que ver que los medios... No, los medios le cubran sus diabluras, ¿no? Y todas estas cosas, solo eso fue que la gente no se lo creyó directamente. Claro. Sí, además de esto de dejar completamente de lado como si no existiera el 36% que no lo votamos. Claro. ¿No? Que importamos, ¿no? Porque estaría bueno que supiéramos si realmente él estuvo implicado o no en las escuchas ilegales a través de un juicio, ¿no? Por lo que la mayoría de la gente crea. Está bueno ser de ese 36% igual. ¿Vos decís? Cada día más bueno. Sí, bueno. Y por lo menos uno tiene la conciencia tranquila, ¿no? Ah, sí. En ese aspecto nomás. Está bien. Después que dice también que él ya había previsto esta maniobra del kirchnerismo, supuestamente, y dice que no me extrañaría que vuelvan con los jueces. Eso era lo que él había previsto. Esto de que vuelvan con los jueces, a ver, los jueces nunca se fueron. Él simplemente se está llevando a cabo una investigación en la cual se comprobaron todas las acusaciones que se les hacía a él y a los otros miembros del gobierno de la ciudad sobre las escuchas ilegales, sobre un sistema que ellos habían implantado de investigación de aquellas personas que no les convenían por una razón. Entonces, la investigación se cerró finalmente, se comprobó la implicancia de ellos en ciertos delitos y ahora se va a ver si se eleva a juicio oral. No es que de repente salió Yarvide de la nada y dijo, yo quiero que Macri vaya a juicio oral, así. Sí, imagino qué contento debe estar Sergio Burstein, ¿no? El denunciante de y los familiares, sí, los familiares de víctimas de la Damia, ¿no? Con las declaraciones de Mauricio, porque realmente yo estaría indignado. Sí, yo creo que ya deben estar más acostumbrados, ¿no? Por suerte el juicio, yo creo que se va a elevar a juicio oral y ahí va a ser otra cosa, ¿no? Pues... Esperemos. Sí, porque realmente las pruebas que hay son muy concisas. O sea, por ejemplo, existen casi 200 llamadas entre Ciro James y Delfino Palacio en el tiempo en el que se estaban realizando las escuchas. La mayoría de las llamadas coincidían en el horario en el que Ciro James pasaba a retirar las grabaciones por la Secretaría de Inteligencia en la Ciudad de Buenos Aires. Y muchas otras eran fuera de horario de trabajo, por ejemplo, a partir de las 11 de la noche o algo así, cuestión de que no pueden ser llamadas laborales, porque además Ciro James trabajaba en el Ministerio de Educación con Mariano Narodowski, supuestamente cobraba un sueldo de 6.000 pesos, y Fino Palacios estaba en la policía, así que qué relación tenía, ¿no? Claro. Relación rara, sí, compleja. Bueno, ellos eran amigos de antes de la policía, pero una amistad de muchos años. Muchos realmente. Años. Debe ser eso, nada más. Es que el proto son todos una gran familia feliz. Entonces nosotros no comprendemos eso. No, es cierto. Es decir, con globos amarillos y papel picado y vamos los jóvenes, como decía Mauricio. Claro. Así que, bueno, para hacer un recorrido por la causa, para ver esto de que no saltó de la nada, por ejemplo, la causa se inició en octubre de 2009 cuando Sergio Burstein denunció judicialmente que estaba siendo espiado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ya que, bueno, Burstein se había opuesto a que Fino Palacio fuera el jefe de la policía metropolitana por su implicancia en la causa por la AMIA, ¿no? Entonces él estaba siendo escuchado ilegalmente, entre otros, como por ejemplo el cuñado de Macri, que eso fue por una cuestión un poco más familiar. Así que se entremezclaron todo. Entonces la investigación reveló que el espionaje abarcaba a líderes opositores, a dirigentes del propio partido de Macri, a sindicalistas, a empresarios y demás. En diciembre de 2009 fueron detenidos por este caso Delfino Palacios, su segundo al mando en la metropolitana, que es Ovaldo Chamorro, que luego fue sobreseído por Ollarvide y que hoy Burstein sigue reclamando que vuelva a ser tomado en cuenta en la causa judicial, y Ciro James. Y Mariano Nadowski tuvo que renunciar a su puesto como ministro de Educación y fue reemplazado por Abel Pose. Por 12 días. Claro, por 12 días. 12, otra figurita. 12 días. Bueno, ellos estuvieron como un año en la cárcel y luego fueron liberados por la Cámara Federal porteña. Macri tiene un procesamiento confirmado por la Cámara Federal desde junio de 2010. Y bueno, y todavía están pendientes un par de recursos que se han presentado que la Cámara de Casación no resolvió en un plazo de 2 años. Y por lo tanto, Ollarvide se veía autorizado para ver si se podía elevar el juicio. Macri se ha presentado a elecciones 2011 para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, procesado. Y ganó contundentemente. Sí. Es para pensar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en el medio? Bueno, yo creo que volvemos a tener que hablar sobre el tema de la cobertura mediática. Sí, no, sí, realmente. Sí, de esto hay que saber dónde buscar estas noticias, porque más o menos uno que intenta fijarse, leer todo, las encuentra, pero una persona que no tiene tiempo, lee un diario puntual, sí, según qué diario sea, no sé, es muy fuerte lo que pasa alrededor del jefe de gobierno de la ciudad. Sí, es bastante groso, porque además es como muy, muy a la vista, ¿no? Esto de que ni se cuidaron en las llamadas, en que James entraba al Ministerio de Seguridad, ¿viste? Montenegro. Tranquilo. Y eran tranquilos, ¿viste? Sabiendo que son totalmente impunes. Y de hecho hoy en las tapas de Clarín, en Clarín y La Nación, en alguno de los dos salió, y aparece siempre como que Ollarvide está atacando al macrismo por esto, bueno, de esta teoría conspirativa. Sí, que son todos kirchneristas. Y bueno. Sí. Justamente tengo una notita de color acá medio colgada, que ayer uno de los temas del momento, trending topics creo que se llaman en Twitter, sí, ¿no? Algo así, era Macri, numeral Macri a juicio oral. Sí. Ahí es una franja que rompe la cobertura mediática, por otro lado, donde la voz de la gente se expresa directamente a pesar de que la Nata diga que son gente comprada o inexistente, o no sé qué dice, pero algo así. Y acá vemos que uno de los temas del momento es a nivel mundial, creo. ¿Me equivoco? Depende. Hay varias clasificaciones, sí. ¿No? Bueno, entonces retiro lo dicho y no hablo más. A nivel nacional seguramente. Lo que me refiero es que una vez que actúa la gente, digamos, que puede dar su voz, rompe con esta franja mediática y por lo menos por otro medio alternativo se da a conocer su opinión. Sí. La verdad que yo justamente buscando este trending topic en Twitter me encontré con alguien que subió una frase de Macri durante el 2005 cuando en ese momento Aníbal Ibarra estaba suspendido en su cargo por Cromañón y que de nuevo, bueno, fue destituido, ¿no? Y la frase de Macri fue: si siendo jefe de gobierno me procesaran, me iría. Uy. Eso decía Macri en el 2005, así que cuando quieras. Está para alcanzar una ayuda a memoria. Sí, la verdad que sí. Bueno, no hay drama si él en algún momento decide irse. Bueno, pero no es un hombre grande por ahí con tantas ocupaciones, se olvidó y algún día se acuerda. No, además, cuando fue lo de YPF, ¿quién fue? Rodríguez Larreta, que dijo que las personas que tienen el alma pura o algo así tienen la capacidad de cambiar de opinión. Bueno, genial, alma pura, menciona a Claudio María Domínguez. Bueno, no me acuerdo si había hecho así, pero eso, a eso me había sonado. Bueno, vamos a escuchar otro temita, ¿te parece entonces? Sola le viento se anunciarás, sola entre el humo de las Estás escuchando La Colectiva. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, paz sin voz, no es paz, es miedo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, escuchábamos recién el tema Nadie cree en mi canción de los Gardelitos. Bueno, estamos llegando a la recta final del programa de hoy y tenemos algunos anuncios para hacer, ¿no? Sí, un par de invitaciones que nos han hecho los amigos de la comuna, como dice Abel, ¿no? Los sí. Amigos. Algo tenemos por aquí, algo del nuevo encuentro, ¿cierto? Sí, tenemos. Bueno, Nuevo Encuentro te invita a ver, Nuevo Encuentro como una 6, te invita a ver Clase Media, un documental de Juan Carlos Domínguez. Es el sábado 19 de mayo a las 19:30 horas, o sea, este sábado a las 7:30 de la tarde. Cine Debate en Donato Álvarez 567. Donato Álvarez 567, el sábado a las 19:30 horas. Después de la película estaremos conversando con su director, dice el comunicado o la invitación del EDE de la Comuna 6, con un pequeño texto, una reseña, que dice. Bueno, entonces seguimos con otra. ¿O? Sí, dale. Sigamos con otra entonces. Bueno, yo tengo una para este domingo 20 de mayo en Plaza Irlanda. Va a haber una pintada por la escuela pública. Es en la plaza del distrito 7, que es en Apolinario Figueroa y Avenida San Martín. Los maestros del distrito 7 invitan a pintar un mural para festejar la escuela pública. Y dice, nos juntamos para compartir. Pintado de remeras, puedes llevar tu remera y ellos te la estampan. Va a haber un taller de arte y biblioteca, música en vivo, murga, juegoteca y una clase pública, obviamente contando siempre cómo continúa el conflicto en la ciudad con la escuela pública. Esto es el domingo. El domingo de 20, 14 a 17 horas. Domingo 20. Sí. Este domingo 14 a 17. Bueno, otra invitación de los amigos de la Cámpora Quijotero esta vez. Para mañana también, mañana es un día movidito, tanto a la mañana como a la tarde. Uh-huh. Se pueden acercar a las diversas actividades que hay en el barrio. No, mañana. Perdón, el sábado. El sábado 19. Bueno, los muchachos de la Cámpora Quijotero van a estar haciendo la compra comunitaria de alimentos. Es una venta que hacen ellos a precio del mercado central. Venden frutas y verduras muy baratas. Y como cada sábado, cada 15 días. Es en el Centro de Jubilados de Plaza Irlanda y en Parque Centenario a partir de las 11 horas de la mañana. No se suspende por lluvia. Ajá. Es este sábado a las 11 de la mañana en el Centro de Jubilados de Plaza Irlanda y en el Parque Centenario también, creo que en el mástil. Sí. Se va a estar haciendo. Y hacen una invitación a todo aquel que quiera colaborar, puede acercarse de las 9:30 horas a cualquiera de los dos puntos que van a tener. Y además va a haber mesas de asesoría jurídica, donde se pueden acercar consultas, que hay gente de ANSES trabajando, ANSES viene al barrio y se le puede acercar cualquier consulta, tramitar DNI, sacar quit, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo. Gratuitamente. Sí, gratuitamente se puede acercar y ver si se le puede dar una mano con gente de ANSES, ¿no? Claro. Bueno, justamente está la mesa de ANSES, esta de asesoría jurídica es otra cosa, por cualquier problema legal que uno tenga se puede acercar y también un abogado le puede asesorar. Lo puede asesorar justamente. No sé si hay otra actividad. Esto no es una actividad, pero es un pedido, digamos. Estuvimos hablando con la gente del Hogar San Pablo, que es un hogar con el que, bueno, ya en el programa se había tratado la problemática que tienen con el edificio y algunos problemas que estuvieron teniendo con el gobierno de la ciudad. Hasta hace poco no les estaban pasando los subsidios que tienen que pasarles para que puedan mantener a los chicos que viven en el hogar. Bueno, esa situación ya se arregló, se pusieron al día, pero de todas formas ellos tienen algunos pedidos de cosas que necesitan para que los chicos puedan vivir dignamente, ¿no? Por ejemplo, se piden alimentos no perecederos, ropa de abrigo, más que nada talles grandes, ropa interior para varones, toallas, medicamentos de venta libre, colchas útiles, colchones y camas cuchetas, sábanas, y además dicen que están buscando a alguna persona que estampe algunas remeras que ya tienen el logo del hogar para que próximamente van a estar organizando un evento. Así que, bueno, el Hogar San Pablo, después en la página de Politicom vamos a explicar bien los datos de cómo pueden acercar estas cosas que necesitan. Así podemos ayudar un poco a los chicos del hogar. Bueno, bárbaro entonces. ¿Y ahora a dónde vamos? Y ahora vamos a una nueva invitación y una actualización sobre un tema que tratamos en el programa hace un par de programas ya, que tiene que ver con la mesa de seguridad de Caballito. Las reuniones de la mesa de seguridad de Caballito se realizan cada 2 semanas en el Club Premier. Este lunes es la próxima, a las 7 horas. Lunes 21 de mayo sería. Lunes 21 de mayo a las 19 horas. Y bueno, y lo que se estuvo realizando en las últimas reuniones fue que finalmente se votó una coordinación. En el Club Premier. En el Club Premier. Club Premier. En Campichuelo 4... Campichuelo, bueno, ahora lo buscamos cuando volvemos y lo decimos bien en la dirección. Ahí nomás de Parque Centenario. Se votó la coordinación en la última reunión. Quedaron Lucas Wilder Fox, de la Cámpora Quijotero, Gabriel Gluskol, de EDE, y Silvina Vigano, de A Paso de Vencedores. También se estuvieron formando comisiones. Las últimas reuniones fueron bastantes vecinos, más o menos alrededor de 20, capaz un poco más. Y se formaron 4 comisiones distintas que, bueno, de a poco van a empezar a trabajar para poder desarrollar actividades en el barrio. Las comisiones son de seguridad social, de difusión y comunicación interinstitucional, de espacio público y de delito jurídico. Perfecto. Así que hay más participación ahora que antes, porque antes estaba medio floja la cuestión. Sí, la verdad, ¿no?, que ahora está habiendo más participación, así que volvemos a invitar a todos los que quieran participar este lunes a las 19 horas en el Club Premier. Se ha difundido por suerte, por laburo, digo, más sí, que nada. Sí, por el esfuerzo de los que están en la mesa desde el principio. Bueno, vamos a escuchar el último tema. El último soneto de la noche. Thank you. quedarme cerca para ser tu consuelo. Y con tu boca fresca, mi negra, volveré a cantarte. Y con tu sonido, mi negra, volveré a mirarte. No dejaré que la lluvia vuelva a mojar tu cara. Volveré siempre en sueños, siempre seré tu dueño. Y con tu boca fresca, mi negra, volveré a cantarte. Y con tu sonido, mi negra, volveré. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, estábamos escuchando el tema Volveré en tus ojos de Los Gardelitos. Bueno, yo había quedado... que les había prometido que les iba a pasar las direcciones que no pasé antes por no tenerlas preparadas. Del Hogar San Pablo, para las donaciones, la dirección es Hidalgo al 588. Hidalgo 588. Y por cualquier consulta, el mail es centrosanpablo@hotmail.com y la página web es www.hogarsanpablo.org.ar. Y sobre la mesa de seguridad que se realizará este lunes... 21, dijimos. Lunes 21 a las 19 horas. Es en el Club Premier, que es en Campichuelo 472. Ahí está, concreto. Muy bien. Bueno, estamos cerrando ya la noche de Politicón, ¿no? Estamos cerrando ya, como dijiste vos, en la última tanda. Bueno, hoy nos tuvimos que poner la picha de conductor. Esperemos que Abel no se haya pegado dos corchazos. Claro. Que lo haya disfrutado. Sí. Porque nosotros realmente lo disfrutamos mucho. Sí, lo extrañamos igual. Sí, le mandamos un abrazo grande. Esperemos que el jueves ya esté acá con nosotros. Sí, también a Rodolfo. A Rodolfo. Que no pudo participar hoy porque estaba ocupado, pero... pero que siempre tiene la mejor. Sí. Así que le mandamos un abrazo grande a ambos y esperemos el jueves verlos por estos lares, ¿no? Por estos pagos, sí. Vale. Así que bueno. Bueno, cerramos. Mara Lee en la producción. Sofía Negri en la conducción y yo, que soy Joaquín Rodríguez Freire. Bueno, hasta luego a todos y nos vemos el jueves que viene. Nos oímos. Buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mm-hmm.